El día de hoy se entregó la confirmación, los cuerpos hallados en el Cerro Provincia, donde hace 11 días se buscaba a dos jóvenes universitarios, se corresponden precisamente a estas personas extraviadas. Se trata de uno de los mayores operativos de búsqueda que haya tenido lugar en los sectores cordilleranos, alrededor de la región metropolitana, y termina con esta noticia que entrega una cierta cuota de alivio a sus familiares, pero también un profundo dolor. Participó en estas labores y conoce la montaña el teniente coronel de la agrupación especial de montaña del ejército, Esteban Pasalagua, que estuvo en la búsqueda de estos jóvenes, y él está al teléfono de cooperativa a esta hora. ¿Cómo está, teniente coronel? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Como decíamos, se ha confirmado efectivamente que se trata de los cuerpos y ahora se están llevando a cabo los trámites que permitan su debida identificación, la despedida para los familiares y establecer las causas de esta muerte. ¿Se trata, en primer término, de uno de los mayores operativos que se haya hecho en la zona, en la búsqueda de una persona? Bueno, sí, la verdad es que aquí hubo un gran pliegue medio de diferentes instituciones, participó Ejército, Carabineros, participaron organismos de gobierno como es ONEMI y muchas otras instituciones privadas, Fuerza Aérea, que también generó mucho aporte útil a todo el trabajo que se hizo en conjunto para poder lograr el objetivo de encontrar a estos muchachos. ¿Cuántas personas eran o en el momento en que estuvieron más personas reunidas, usted diría? Yo estimo que fue el fin de semana cuando se le dio la posibilidad también, como se hizo en otras ocasiones, de participar a personal civil que venía en forma voluntaria a integrar los equipos de búsqueda, que tienen que haber habido alrededor de unas 350 personas integradas, digamos, a lo que es labores propiamente de búsqueda. Ya, ahora toda esa búsqueda resultó en alguna medida inútil en cada una de esas jornadas debido a las condiciones de frío, de viento que llegaron a la región metropolitana de manera un poco inusual para octubre, ¿no? Claro, no es común, digamos, que ocurran estos fenómenos naturales, pero como todos sabemos, los procesos de cambio climático están generando condiciones que no son normales en las épocas correspondientes a cada fecha del año, como es el mes de octubre, que se produzca una nevazón con viento blanco y que genere, digamos, estas condiciones en la montaña. Por lo tanto, no era algo que los jóvenes pudieran esperar cuando partieron en su aventura hacia el Cerro Provincia, ¿no? Mira, la verdad es que existen muchos sistemas actualmente en Chile que permiten identificar cuando se aproxima algún frente, mal tiempo. Los sistemas meteorológicos son bastante actualizados, por lo tanto, se pueden tomar las previsiones necesarias para poder evidenciar que las condiciones pueden cambiar, y sobre todo en montaña, que las condiciones climáticas cambian en muy poco tiempo y generan en ocasiones nevazones fuertes, lluvia intensa, y lo que provoca con ello aluviones, rodados y cosas que ocurren en este ambiente. Ya, pero ¿no fue lo que pasó en esta ocasión? En esta ocasión principalmente se produjo una nevazón importante con condiciones de viento blanco, lo cual no permite tener una visibilidad más allá de 1 o 2 metros, y le complica a cualquier excursionista que esté en la montaña sin el equipamiento adecuado desplazarse o, en su efecto, refugiarse ante estas condiciones meteorológicas. Ahora, teniente coronel, estamos hablando con el teniente coronel Esteban Pasalagua, que estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea del Ejército en la quebrada de San Ramón, en la búsqueda y los intentos por rescatar a Vicente Charpentier y Joaquín Castillo, de 20 y 22 años, cuyos cuerpos fueron encontrados hoy. ¿Qué es lo que usted podría informar respecto a la distancia en la que se encontró finalmente, en la que se encontraron los cuerpos de los jóvenes? ¿Qué es lo que se puede dar por cierto a partir de los datos de su hallazgo? Mira, lo que respecta a eso, son antecedentes que está manejando directamente la fiscalía. No me puedo referir mucho principalmente a eso. Lo que sí, que ellos solamente se encontraban aparentemente en dirección a uno de los refugios que se encuentra en la cumbre, en el sector norte de la cumbre del Cerro Provincia, y fueron encontrados en los sectores aledaños, en un sector de pendiente bien abrupta. Más allá de distancia, eso lo maneja directamente la Fiscalía. Claro, ese es un tema que está en la investigación. De hecho, el fiscal se trasladó hasta el punto donde se encontraron los cuerpos, ¿no? Correcto. Y eso fue más temprano. Ahora, respecto a la distancia de... Este es el domo, ¿no?, del que se habla, este refugio. ¿De qué manera podría haberlos refugiado a ellos? ¿Se trata simplemente de un techo o habría estado preparado para... o ya está preparado para ofrecer realmente albergue a una persona que esté en una situación complicada de emergencia en la montaña? Claro. Como te decía, es un domo. No es un domo muy grande. Entran 3-4 personas sin problema. Proporciona refugio momentáneo, lo que no implica que al interior de ese lugar las temperaturas sean bastante bajas, obviamente por la altura a la cual se encuentra ubicado, y es una instalación que permite brindar un refugio para pasar una o dos noches con mal tiempo, pero lo normal es que quienes ocupan estas dependencias cuentan, digamos, con un equipamiento mínimo para poder desplazarse en la montaña. Ya, y los cuerpos de los jóvenes se encuentran camino al domo. Sí, en un sector aledaño a los alrededores del domo. ¿El domo habría sido también el punto al que ellos habrían querido llegar, incluso si no hubieran tenido problemas durante su ascenso? Eso es aparente. Eso, como te digo, obedece a una investigación donde se hace un análisis más profundo y lo certifica, digamos, los organismos correspondientes en cuanto a qué distancia estaban, si iban en esa dirección efectivamente o se desviaron producto de las malas condiciones climáticas. No podemos saber eso en este momento. No, eso yo creo que corresponde, digamos, que lo determine bien el proceso investigativo. O sea, lo que alcanzamos a saber, y me parece que esta información puede ser relevante porque también hay en este accidente, en esta tragedia para las familias, hay lecciones de las cuales pueden aprender quizás quienes quieran subir a la montaña, ¿no? Lo que sabemos es que ellos iban en ascenso, efectivamente, y sabemos que los detuvo en algún momento una persona, un guardaparque, ¿no?, en el Cerro Provincia. Claro. Ya, ¿eso fue mucho más abajo del domo, por ejemplo? Sí, eso fue en el sector de los Altos de Apoquindo, un sector donde hay una cascada, y ellos, digamos, estaban con la intención de ir a la cascada principalmente, a conocerla, me imagino que a sacar fotografías y a estar en el lugar, que es como un lugar turístico recurrente todos los fines de semana por la gente que ingresa a este parque. Claro, ¿y eso está a qué altura más o menos? Eso está alrededor de 1.600 metros, 1.800. ¿Y a ellos dónde se los encuentra, a qué altura? Alrededor, estimo yo, porque la verdad es que eso, o esas mediciones y todo, que estaban alrededor de unos 2.700 metros. Ya, o sea, subieron muchísimo más allá después de la advertencia al guardaparque. Claro, pero eso obedece a que uno de ellos tenía conocimiento de las rutas de ese sector, por lo tanto, puede haber tomado la decisión, pero eso en realidad... Claro, estamos especulando, no sabemos lo que pasó. Es una especulación que o es una investigación y que determinará el motivo por los cuales ellos siguieron ascendiendo en esa dirección. Ahora, un tema que se ha comentado muchísimo, Teniente Coronel, es el de la indumentaria que llevaban y cómo era evidentemente inapropiada para subir el cerro, para emprender esa caminata. ¿Era inapropiada en cualquier circunstancia, digamos? ¿Nadie debería subir nunca un cerro así? ¿O habría estado bien para llegar, por ejemplo, hasta la cascada y no para seguir hacia arriba? Mira, hay mucha gente que concurre a la cascada con poco equipamiento. Y es buena tu pregunta porque es importante recalcar a toda la gente que lo escucha usted a diario que cualquier persona que se interne en la montaña debe llevar obligatoriamente el equipo necesario, incluso aunque haya buen tiempo, como previsión en caso de que, Dios lo quiera, ocurra un accidente, la persona esté en condiciones de pernoctar en el lugar con un mínimo de alimentación, con un mínimo de ropa de abrigo idealmente con elementos que le permitan comunicarse en forma adecuada y saber específicamente dónde se encuentra. Ahora, ¿y ese es un equipamiento mínimo? Se lo estoy preguntando porque tan solo ayer se rescataba a 13 escolares desde otro sector cordillerano cercano a la región metropolitana. Digamos que estamos teniendo, y usted sabrá mejor, si cada vez hay más gente que está subiendo sin la preparación, sin el equipamiento mínimo, sin la vestimenta necesaria, o solo han coincidido estos casos. Mira, la verdad es que la gente... la montaña es un ambiente muy muy muy enriquecedor, es un lugar muy bonito que atrae mucho a la gente, es muy atractivo, hay lugares muy bonitos, sobre todo aquí en la región metropolitana, y efectivamente, como tú dices, no es un tema de estas fechas. Ahora que se acerca el verano, incluso mucha gente concurre a los cerros a hacer diferentes actividades, unos de manera un poco más profesional, otros de manera de disfrutar con la familia, con los hijos, etcétera. Y la verdad es que es recomendable que siempre anden con alguna tenida que les permita cambiarse las poleras mojadas que se les producen cuando transpiran mucho rato, de tal manera de evitar enfermedades en una primera instancia, andar con una mochila, con hidratación. No es un tema que requiera gran cantidad de equipo ni costos muy elevados, sino que una indumentaria que le permita a la persona estar en condiciones de por lo menos pasar una noche en la montaña en caso de que las condiciones cambien o pierda la ruta o algo por el estilo. Pero ir a la montaña sin nada, confiando en las capacidades que uno tiene de repente física, es muy riesgoso. Es muy riesgoso y la verdad es que aprovecho a hacer un llamado que la gente entienda que... la montaña no es un medio agresivo en la buena medida que tomen las condiciones, o sea, tomen los resguardos para poder subirla y no arriesguen más de lo necesario. Todos los cerros que rodean la región metropolitana están llenos de senderos que muchos de ellos están señalizados y lo más conveniente es trabajar dentro de estos senderos y tener informado a alguien de manera clara por dónde va a ingresar, a qué horas va a regresar, o si piensa pasar la noche, aproximadamente en qué lugar, si es posible establecer algunas coordenadas. Tenemos en este minuto tecnología en internet que permite claramente establecer rutas y con coordenadas claras para tener la posibilidad de alcanzar a la persona en el mínimo de tiempo y en un lugar más o menos definido. ¿Por qué no se pudo encontrar a los jóvenes de manera previa en algunos de estos días? ¿Si se contaba con elementos aéreos para su búsqueda, por ejemplo? ¿Si se contaba con tantas personas en algún momento? ¿Cuáles ustedes creen que fueron los factores que impidieron el hallazgo de manera más temprana? Bueno, primero que todo nos encontramos en una extensión de cerros bastante amplia, la cual teníamos indicativos muy vagos de dónde podían encontrarse estas dos personas extraviadas. Eso implica que hay que realizar un rastreo profundo, rápido, pero muy al detalle, específicamente en la zona donde se establece que pudieron haberse perdido. Posterior a eso, si se le suma a todo esto que había nevado hacía muy poco y nadie sabía específicamente dónde podían encontrarse los muchachos, es muy fácil caminar por sectores donde ha caído 20, 30 centímetros de nieve y pasar una, dos, tres veces cerca de algo que esté bajo la nieve y no detectarlo, porque simplemente a simple vista no se ve. Respecto a las aeronaves realizan efectivamente una labor de búsqueda más amplia, más es un medio mucho más rápido de poder acceder a un lugar, pero si no hay nadie que te pueda hacer una indicación desde abajo, es muy difícil que desde un helicóptero se pueda encontrar una persona en forma inmediata, y eso obviamente retrasa la búsqueda, amplía los sectores, obliga a tomar decisiones respecto a buscar más a la izquierda, más a la derecha, más hacia arriba, más hacia el otro lado. Y eso genera, por supuesto, retraso en la búsqueda por falta de información, y precisamente porque con una nevazón todo lo que está abajo prácticamente no se ve. No se ve. ¿Ustedes, algún grupo de búsqueda, pasó por la zona donde finalmente encontraron a los cuerpos de los jóvenes? No te podría responder eso porque eso es a un proceso, digamos, de cada equipo que trabajó en el sector. Y aunque hubiesen pasado, era prácticamente imposible detectarlo. De hecho, ya cuando se va la nieve, queda una visión completa del lugar donde se pueden observar con mayor facilidad todas las diferencias que se pueden producir en el terreno. O sea, aquí la clave fue que nevó. Y una pregunta, debido a la altura, ¿habría nevado en cualquier circunstancia o solo nevó debido al frente meteorológico que tuvimos esos días? En esta ocasión fue producto del frente. Ya, o sea, es el frente el que determina por lo menos el destino de las labores de búsqueda. No sabemos si las de sobrevivencia de los jóvenes. Teniente Coronel, una pregunta. Usted ha hablado aquí de la necesidad de estar, de contar siempre con ciertas medidas de precaución. Usted dice no son demasiadas, no son muy complicadas, pero no se puede subir a la montaña confiando en las capacidades propias, básicamente, las capacidades físicas propias. De claro. Eso no se puede hacer. ¿No cree usted que nos falta educación de montaña? Porque esta búsqueda era dramática, entre otras cosas, porque ellos no logran sobrevivir cuando están a tan poca distancia de, por ejemplo, la ciudad de Santiago, de una ciudad con... y probablemente desde un punto desde donde se ve Santiago, ¿no? Donde se ven las luces. Claro. De Santiago. Ya, siendo una comunidad, una ciudad que vive se desarrolla a las faldas de la montaña, claro, a los pies de la montaña. ¿Qué tipo de instrucción tenemos nosotros respecto a la montaña? ¿Qué se enseña en el colegio respecto a la montaña? Mira, la verdad es que la gente que acostumbra a ir a la montaña ya se informa, se equipa de tal manera de poder contar con una respuesta adecuada ante un fenómeno de estas características. Pero hablando de educación en montaña, y si tú me preguntas a mí, mi opinión muy personal es que tenemos muy poca. No respetamos muchas veces el hecho de que vamos a subir un cerro, aunque parezca muy pequeño, aquellos lugares que están regulados para entrar, informar que uno va hacia arriba. Falta harta educación, harta responsabilidad en las personas al asumir o al enfrentar un trayecto en montaña sin informarse con todos los medios que tenemos actualmente, vía internet y todo eso, de las rutas, de los lugares más peligrosos, etcétera. Y es importante aprovechar de hacer un llamado también a que de alguna manera se regule esto, para que la gente entienda que el despliegue inmenso que se efectúa cuando hay una persona perdida genera que tal vez lo que está ocurriendo el día de ayer en Quebrada de Macul podría haber sido también complejo y no estaban todos los medios disponibles para trasladarse de un lado a otro, para continuar buscando. Entonces falta educación, definitivamente. Los clubes de montaña son aquellos que se podría decir que aquí cuentan con la mayor cantidad de antecedentes, se preparan, se entrenan, van a la montaña, vuelven, toman experiencia, las tratan de replicar, pero mucha gente en forma independiente va a la montaña y no toma los resguardos necesarios. Claro, cuando muchas veces está súper cerca, está súper a mano, las orientaciones para ir a un cerro. Y eso es lo que hay que buscar. Teniente Coronel Esteban Pasalacua, le agradezco muchísimo la información, los comentarios que entrega usted en esta entrevista en Cooperativa, en un día que es muy triste para las familias, los amigos, para el círculo más cercano de estos jóvenes, pero que mantuvo a todo el país, de alguna manera, atento a lo que ocurría en el Cerro Provincia, y hoy ha visto que el peor de los pronósticos se cumple, solo se encontraron sus cuerpos. Muchísimas gracias. Sí, pues, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.